Es tan difícil olvidar el darme cuenta que te has ido. El darme cuenta que te has ido. Yo estoy aquí y sigo igual, buscando en otras un alivio. ¿Quieres cambiarme? Ya lo sé. Recuerda si me has conocido. Hoy te has marchado, ya lo sé. Vuelve mi amor, te necesito. Piensa que me estoy muriendo sin tu amor. Tú bien sabes que te necesito. Amor, vuelve a mí, mi corazón, yo te lo pido. ¿Quieres cambiarme? Ya lo sé. Recuerda si me has conocido. Hoy te has marchado, ya lo sé. Vuelve, mi amor, te necesito. Sin tu amor, tú bien sabes que te necesito. Vuelve a mí, mi dulce amor. Vuelve a mí, mi corazón, yo te lo pido.